es mi rey. Por tanto yo le amo. Él es mi rey. No hay otro como él. Todo el día alabanzas yo le canto.